A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa A Sangre Viva. Les recuerdo, estamos completamente en vivo por radiocartón.com. Bueno, ahorita acomodamos la transmisión en vivo del video. Sí, el día de hoy vamos a tener una lectura de unos cuentos populares que se supone que todos conocemos, pero en realidad creo que no todos hemos leído la parte original de estos libros o la raíz de donde vienen estos libros, estos cuentos. Creo que muchos nos quedamos con la... Bueno, no sé si nos quedamos, porque la verdad yo siempre he tenido esta frase de que nunca fui un chico Disney. O sea, no como esta gente que se aprende todas las canciones y se sabe todos los diálogos y luego las canta y las baila y cree que es genial. Pero bueno, cada quien. Vamos a leer entonces unos cuentos de los hermanos Grimm. Vamos a leer algo de este libro llamado El ser y la poesía, el entrecruce del discurso metafísico y el discurso poético. Wow. Hay nomás así cachetadones de crítica y teoría literaria para que vean que sí a todos nos hace falta y que no nomás es salir a gritar y arrastrarse. Pues. Bueno, aparte de cosas que nos hacen arrastrarnos, vamos a regalar el día de hoy este libro que se llama Rimas, leyendas y narraciones, de Gustavo Adolfo Bécquer. Si alguien ha estado muy atento a los programas, y espero que sí, aparte de agradecerle, mandarle un abrazo y decirle feliz cumpleaños, se darán cuenta que es como la octava o onceava vez que regalamos un libro de Bécquer, y precisamente este libro, pero es que siempre se ha ido, siempre que lo vamos a regalar, siempre se lo llevan. Y la verdad es que insisto, y como he leído anteriormente de él en otros programas, tenemos que leer a Bécquer. Es importante para nosotros, personas que hablamos español, o que hacemos como que hablamos español, tenemos que leer a Gustavo Adolfo Bécquer. Pero bueno, tendremos también unos poemas de este libro que a mí me gusta muchísimo, y precisamente estoy buscando algo más de este autor, así que si saben, y andan así como que vendiendo libros y me dicen, oye, ya yo tengo uno, pues me mandan un mensaje o mandan un mensaje a Sangre Viva. Estoy buscando libros de Raúl Cáceres Carenzo, todo con C, Cáceres Carenzo, Carenzo con Z. Entonces ahí el día de hoy vamos a leer un poema, es un poquito extenso de él, que el libro se llama Para decir la noche y el poema se llama Lectura de sombras. Entonces, antes de hacer toda esta vorágine de cosas, recordamos que este programa tiene una especie de ¿cómo se llama esto? ¿Estructura? ¿Cómo le llaman? Sí, ¿no? Estructura. Bueno, a nosotros estas cosas nos importan. Nosotros somos A Sangre Viva y hacemos esto como un de Braille. Entonces, bueno, en efemérides tenemos, precisamente, hablando de cosas que no nos importan y que de todos modos hacemos, tuvimos que en 1989, 24 de febrero, se ofrece una recompensa de 3 millones de dólares por la muerte de Salman Rushdie. ¿Quién es? Es el autor de una novela llamada Los Versos Satánicos. Esta persona que profesa o profesaba la cuestión del Islam y ciertos temas de este tipo, publica este libro, ¿no?, llamado Los Versos Satánicos, en el cual habla de dos personas que son amigos y que en algún momento fallecen en un accidente de avión y curiosamente se salvan, pero no es que se salven, realmente sus almas como que reencarnan instantáneamente, y uno de ellos es como la representación del ángel Gabriel y el otro es de Satanás. Entonces comienzan a tener interacción con diferentes personas en este mundo y habla acerca como de cómo es posible que la gente crea o no crea en estas cosas y de cuán influenciados realmente estamos por el bien y por el mal, ¿no? O de cómo es que el ser humano siempre tiende a una cosa o la otra dependiendo de lo que se cree, ¿no? Entonces, esto pasa en 1989, les recuerdo, la novela se llama Los Versos Satánicos de Salman Rushdie. Tenemos también que en 1786 nace nada más y nada menos que el más chico de los hermanos Grimm, que se llama Wilhelm Carl Grimm, que, pues sí, claro, como uno de los dos hermanos Grimm, es un lingüista y es un literato y es un cuentista, de cierta manera, alemán, que junto con su hermano se dedica a recorrer todas estas tierras y juntan lo que son anécdotas, lo que son refranes, cuentos, mitos, leyendas, todas estas cosas que culturalmente podemos decir que era el folclore real de toda esta tierra, ¿no? Entonces, aparte de escribir la compilación de los cuentos, hace también uno de los primeros diccionarios de lengua y lenguaje, o diferentes, ¿cómo decirlo?, como regionalismos de la propia Alemania de aquel entonces. Y pues sí, se debe mucho a ellos, los hermanos Grimm, el conocimiento, ¿no?, a través de la historia de la cultura de los alemanes, ¿no? O sea, de la cultura folclórica literaria, ¿no? Digo, claro, hay muchísimos más autores de filosofía y de literatura, pero bueno, estos son de los más importantes, ¿no? Tenemos precisamente el dato de que los tomos de los libros son escritos y publicados en dos años diferentes. La primera publicación del primer tomo es en 1812 y la segunda en 1815. A mí me llama mucho la atención el cómo mencionan a los hermanos Grimm dentro de la academia o de las academias en Alemania, de que son muy muy importantes y nosotros a veces ni siquiera los conocemos, pero sabemos sus cuentos. O sea, han sido contados tantas veces y referenciados tantas veces y llevados al cine y parodiados y lo que quieran, pero es como si no conociéramos realmente la historia de dónde vienen, ¿no? Y bueno, yo creo que para hacer la super lectura de todo esto que viene aquí, vamos a anunciar antes algunos eventos que, como siempre, luego alguien por ahí me puso un día, oye, siempre pones que cartelera cultural y nunca dices nada. Y así como de, pues no vienes a promocionar, entonces nos quedamos como en un impasse, entonces mejor les voy a decir unos eventos. Tenemos, por ejemplo, que el próximo jueves 27 a las 8 de la noche en el End Live va a tocar la banda Pollux B, de hecho saludos a Paco Pollux B, junto con una banda que se llama Delirium Tremens. Algo que me llamó mucho la atención, búsquenlo así en Facebook, Pollux B y Delirium Tremens. El evento son 30 pesos de cooperación, pero está el dato de que pusieron que si llevas una USB te pasan el disco en digital. O sea, eso es como 30 pesos de entrada y aparte el disco si llevas una USB. O sea, genial, ¿no? Eso va a ser el próximo jueves, ¿no?, a las 8 de la noche en el End Live. Tenemos también en jueves que Gerardo Enciso, tienen que conocer a Gerardo Enciso, obviamente, ¿no? Supongo, y si no, vayan a conocerlo. Gerardo Enciso va a tocar el jueves 27 también, pero a las 7:30 de la tarde-noche. El evento cuesta 150, pero incluye un panini y una cerveza. Ahí, sí, ofertón, ¿no? Entonces, exactamente, esto va a ser en el lugar que se llama Over Black. Ahí fue, de hecho, la francachela del año pasado, entonces vayan el jueves también a las 7:30 en el Bobber Black, búsquenlo así, Bobber Black, Gerardo Enciso. Y déjame abrirte un comercial, ya, sí, adelante, el adelante. Jueves inauguramos un programa que se llama Cartón de Japón, nuestro compita el Senpai, el Yael, que es ahí un compañero del Benny en la cigarra, y pues va a ser como pura música de allá del oriente, ¿no? Desde cuestiones pesadonas, ahí ya está subido el podcast y lo quieren checar en Radio Cartón. Después viene Ritmia con el Benny, sí. Luego ya Sandpoint, ese jueves, y luego se van a ver a Gerardo Enciso. Sí, ¿verdad? Sí, ¡vamos! No, ya así, precalentando. Y luego llegas, y si ya andas medio mareado, incluye una chela y un panini, 150, ¿cómo no? Tenemos también que esta semana, el sábado 29, a las 8 de la noche, en el Venero Foro Teatro, va a estar un show que se llama Teatro de Marionetas, que se llama Fantasmas, creo que se llama. Esto es un show que viene desde Turquía. El evento cuesta 150 general, 120 con descuento. Entonces, busque también ahí en Facebook, en eventos, el Venero, el Venero Foro Teatro, Teatro de Marionetas, y esto va a ser el próximo sábado a las 8 de la noche. Y tenemos también esta semana, el fin de semana, el domingo primero a las 6 de la tarde, en el Teatro Alarife, va a estar esta obra de teatro que se llama La Luz que Causa una Bala. Creo que desde el título de la obra, creo que nos llama la atención, ¿no? Entonces, déjense atrapar por el texto, por las actuaciones, y asistan a La Luz que Causa una Bala el domingo primero a las 6 de la tarde en el Teatro Alarife. El costo es de 100 pesos general y 60 en preventa. Entonces, pues bueno, esta fue la cartelera cultural, para que luego no nos demanden ahí de que, oye, es que bla, bla, bla, no pones nada. Entonces, justo para eso también vamos a mandar los saludos de una vez, que son un montón. Tenemos saludos. Sí, es la hora de los saludos. Tenemos saludos para Gaby, que seguido nos escucha. Gaby, un abrazo, muchas gracias por escucharnos. Tenemos saludos también para Karen, para Paco de Pollux B, para Paco Poniente. Tenemos para Jonah de Casa Mitote, que probablemente ya van a abrir otra vez. Casa Mitote, si no conocían, esto está acá en... No me acuerdo cómo se llama la calle, pero bueno, está aquí en el centro. Ahí fue donde alguna vez, de las primeras veces, presenté mi primer plaquet. En Pedro Loza, así es. Tenemos saludos también para Sergio Pong, como no, que un saludo aquí a la rueda cartonera. Tenemos saludos a Charlie Cuentero. Charlie Sosa, un abrazo. Tenemos saludos también para Denise, María Teresa. Tenemos saludos para Marta 1 y Marta 2, que ustedes ya saben quiénes son. Sí, es que son muchas Martas. ¿Las dos tienen H o las dos son sin H? La turbo. A las dos las quiero mucho. Entonces, tenemos también saludos a Jacobo Capitán, que vino hace rato a saludarnos. Capitán, saludos. Tenemos saludos también para Jacobo Escultor, que es genial. Tenemos saludos para Tania Monsiváis. Tania, un abrazo. Tenemos saludos también para Oscar Ilustrador, que ojalá nunca dejes de dibujar y en alguna ocasión te dejes ver. Tenemos saludos también para el Huicho Malabares. Tenemos saludos para Benny Adobe, el Benny que ya tiene su programa con la mejor cortinilla de la historia. Sí, la verdad es que ese look. Ajá, exacto, con el programa de Arritmia. Tenemos saludos para Vero, que también tiene su programa de radio en 1250 de acá. Así es, tenemos saludos para Silvia, que también en algunas ocasiones está ella participando, no sé si conduciendo el programa de Lubina. Tenemos saludos para mi canal, para Ramón, para Ángel Corral, también hasta Ciudad de México, ¿cómo no? Tenemos saludos también para Andrés Cocinero. Andrés, siguen echando ganas, chingón. Tenemos saludos también para otro cocinero, para Carlos, para Jairo. Tenemos saludos para Jackie, un abrazo. Para Isra 1 y para Isra 2, porque ya también se están juntando los nombres. Tenemos saludos para Aranza, hasta allá, que está en Alemania. Esperemos que te lo estés pasando muy bien y pronto nos veamos por acá. También tenemos saludos para las hermanas Jade, que también hacen sus cuestiones artísticas de grabado, de poesía, de pinturas, de playeras, un montón de cosas. Tenemos saludos también para Dayana en la cafetería del Amable Café, para Fer en el Piquio Verde Café, también que está acá en Morelos. Tenemos saludos también para Alexandra, que ella anda, creo que ahorita en la escuela, ojalá nos escuches. Un abrazo, luego ahí vemos cómo le hacemos para ir al Cineforo. Saludos también para Juancho Barista, que hace como un mes empezó apenas de barista, pero le dio muy bien. Y por último y no menos importante, un abrazo, pero así fuertísimo y con todo el cariño, y esperemos que cada día se sienta mejor. Un abrazo y un saludo para Patricia. Entonces, pues bueno, vamos a arrancar con esto que se llama A Sangre Viva. Y no sin antes decirles la otra efeméride, que es como la única otra efeméride que tenemos, es que un día como hoy, imagínense que es 24 de febrero y ustedes nacieron en 1965, por así decirlo, pero ya es 1975 y la primera noticia que escuchan en la radio es que Led Zeppelin acaba de sacar otro disco que se llama Physical Graffiti. Entonces, ¡pum! Así, vuelan los sesos, dices, ¿qué? ¿Led Zeppelin? Sí, o así como de dame 10 discos, ¿no? O sea, no, solo necesito uno, pero quiero 10. Entonces, sí, hoy vamos a poner un par de canciones de Led Zeppelin para que estén al tanto. Vamos a comenzar con la primera lectura del día de hoy. Esto se llama Lectura de Sombra, de Raúl Cáceres Carenzo. Lectura de Sombra. Comenzaste a morir y a darte cuenta de que el misterio no va a extenuarse nunca. El despertar es un bosque de hallazgos. Deseo encontrar la poesía que intenta la iluminación del ser, la que puede tender un puente entre la acción del sueño y la del mundo, entre lo inconsciente y la infantil mecánica de lo cotidiano. ¡Ah, las palabras! Ese rumor de aves sobrevolando el río de imágenes con que la naturaleza nos entrega su misterio. Las otras palabras, las que no dan sombra sino transparencia, resplandores. Palabra, cuchillo, relámpago que se mueve entre máscara y rostro, entre cielo y sangre, espada que discierne los cuerpos de la muerte, espejo que recobre en su universo el azogue al universo, pedazos de materia revertida, escrituras. Deseo encontrar los hilos secretos de mi voz, hilos para conectar las estrellas, instantes del abismo. Copiar en el fuego los signos que funda la energía manifiesta, el eterno día de la creación. Fijar el vértigo, el grito, el vuelo de la vida sobre la tierra original. Pero voy olvidando. Olvido las aguas que me dieron la vida, esta ribera. Avanzando en la sombra, investido de heridas, pulo obscenos cristales. Me contemplo morir como animal que extingue su especie y apaga la mirada del planeta. Pero alzo, espejo de lunas devoradas, esta memoria infame sobre los recios árboles que deshace la noche. Siento latir rostro sin nombre, por detrás de esta máscara que me inventa y condena. Aquí, bajo mi mano que la sombra ha tejido, dulces bestias avanzan, planetas retroceden, rezan turbias ancianas. Cantos, melodías de moda hace 1000 siglos, renacen, suenan, sueñan. Sacerdotes, escribas y notarios sollozan tercamente, vuelan mares siniestros, peces comulgan lentos con algas ponzoñosas, entre raíz y alas mi voz dispara escamas, desampara naciones, muda de piel, extiende los ritos, la leyenda, los dioses embriagados, sus hambres, el cuchillo, el amor que entregamos al juego de la luz y al viento. Este rostro que toco es del otro, es de todos. Hablo por primera vez. En mis ojos se abren tus ojos, lector, maduran, caen. Hablan y un mar de sombra embiste claridades, avanza la verdadera playa de las cosas. Del sol nos llegan tiempos de danza, el desierto recuerda potros, torres, banderas. Viajan ciudades ágiles en un sueño de oleajes que cubrieron la estepa y la montaña. Por la pampa navegan 1000 fantasmas a vela, brillan armas, palabras y estrellas bajo tierra. La mirada abre puertas sobre muros silvestres. El paisaje nos hunde en este espacio impuro. Aquí fue el mar, recuerda. Vuelve tus tiernos ojos al pasado. Mira las rocas vivas y la hierba que nuevamente se estremece y grita. Crecemos con la hierba. Una floresta impia nos devora. Las imágenes grandes se comen a las pequeñas. Imágenes que el agua revela pero exilia. El río que repite una memoria henchida pero derrama el vaso. Somos agua en el vaso. En las palabras duermen, amor, todas las cosas. ¡Ah! Los dedos del sol rompen mis labios. Con mi nombre pintaron libros, templos de adobe y argamasa que se armaron las ciudades para incendiar los brazos de la tierra. Siempre estuvo mi casa cubierta de tatuajes, como del fuego, la arcilla, alfabeto, hacha, espiga, la rueda, el número, estrella. Alzaron en sus hombros la maldita, la radiante tristeza de los hombres. Arde la voz, tú que escuchas mis cantos, lector, que das la vida a estos ángeles sucios, toma mi mano, tu mano está cantando. Sí, bueno, obviamente la recomendación, como de muchos otros libros, busquen a Raúl Cáceres Carenzo. Si no encuentran esta edición, espero podamos encontrar otras en donde venga la compilación de su poesía. De verdad, estoy buscando libros de él. Este libro se llama Para decir la noche, Raúl Cáceres Carenzo. Me gusta hasta la cadencia que tiene el hecho de decirlo. O sea, tanta ses como que da un golpeteo ahí medio, medio hipnótico, ¿no? Pero bueno, le recuerdo nuevamente que el día de hoy vamos a regalar este libro, que si no lo están viendo, de todos modos aquí les vamos a poner en el video y luego les vamos a poner allá en una imagen, acá como yo hablando por micrófono, señalando el libro. Pero bueno, el libro se llama Rimas, leyendas y narraciones de Becker. Esto va a ser muy sencillo, de hecho lo vamos a hacer tan sencillo, que primero vamos a decir la dinámica para ganar los libros, y luego les voy a decir básicamente las respuestas de la dinámica. Sí, era hora. Pero, ya era hora, hijo, es que siempre pone las cosas muy difícil. Primero me dices que cuál es la velocidad exacta de la luz al caer en la... Bueno, ya, olvidado. Para ganarse este libro, el día de hoy, solo tienen que mencionarnos en una publicación. Ya saben, pueden buscarnos en Facebook, ahí cuando estén en el baño, en el celular, con el celular, pero también en el carro, no sé, en el trabajo, cuando salieron a fumar, qué sé yo, ¿no? O van en el camión. Entonces, ahí se meten en Facebook, porque seguramente tienen miles de datos. Le ponen el buscador, @sangreviva, todo pegado. Entonces, sale la página de este programa. Y ahí nos pueden mandar publicaciones, pueden mandarnos un mensaje directo y también pueden mandarnos un mensaje directo a @sangreviva, pero también la página de Instagram. Como también podrían mandarnos de saludos o también las respuestas del programa, ¿por qué no? A @radiocartón.com en Facebook para que también sigan la página. Y el día de hoy pues nada más vamos a preguntar ¿cuál es el título de sus cuatro cuentos favoritos de los hermanos Grimm? Así, sencillo. Ponen la publicación, mandan un mensaje. ¿Cuáles son los cuatro títulos de sus cuentos favoritos de los hermanos Grimm? Y ya con eso se ganarán este libro de Becker. Que de hecho, la lectura que sigue son tres cuentos de los hermanos Grimm. O sea, para que luego piense así como de... solo me falta uno. Entonces, luego, como ya les dije... que muchas cosas de Disney se basan en ellos, luego me van a mandar Alicia y es como de no, Alicia no es de ellos, es de otro tipo que ya leímos hace tres programas, pero bueno. Entonces, bueno, vamos a comenzar la lectura. El primer cuento de los hermanos Grimm se llama nada más y nada menos Caperucita Roja. Érase una vez una graciosa muchachita a la que con solo mirarla todos la querían. Hermanos Grimm. Pero a la que su abuela quería más que nadie, hasta el punto de no saber ya qué más podía darle. Una vez le regaló una caperuza de terciopelo rojo y, como le quedara tan bien y ella no quisiera quitársela a cambio de ninguna otra cosa, en adelante solo la llamaron Caperucita Roja. Un día su madre le dijo, «Ven, Caperucita, aquí tienes un bizcocho y una botella de vino. Llévaselos a tu abuela, que está enferma y débil, para que se reanime. Ve antes de que haga calor, y al caminar, pórtate muy bien y no te apartes del sendero, porque podrías caerte y se romperá la botella y la abuela se quedaría sin nada. Y cuando entres en su habitación, no te olvides de decir, buenos días. Y no te pongas antes a husmear por todos los rincones, ¿eh? Lo haré todo bien», dijo Caperucita a su madre y le apretó la mano. La abuela vivía en el bosque, fuera de la aldea, a media hora de camino. Apenas entró en el bosque, Caperucita se encontró con el lobo. Pero como no sabía qué malvada fiera era, no le tuvo miedo. La inocencia, ¿no? Buenos días, Caperucita, dijo él. Muchas gracias, lobo. ¿A dónde vas tan temprano? A ver a la abuela. Ah, ¿y qué llevas bajo el delantal? Vino y bizcocho que hicimos ayer para la abuela. Es que está enferma y débil. Debe recobrar las fuerzas. ¿Y dónde vive tu abuelita, Caperucita? A un buen cuarto de hora de camino por el bosque. Allí, bajo los tres grandes robles, está su casa, rodeada de unos cestos de abellos. Pero tú ya debes saberlo. El lobo se dijo para sus adentros. Esta niña, tierna y joven, vaya rico bocado. Será todavía más sabrosa que la vieja. Tienes que proceder con astucia para zampatarlas a las dos. Caminó, pues, un rato junto a Caperucita y entonces dijo: oye, Caperucita, ¿ya viste? Mira las lindas flores que crecen en los bordes. ¿Por qué no miras a tu alrededor? Me parece que ni siquiera oyes cuán amorosamente cantan los pajaritos y caminas tiesa como si fueras al colegio. Todo es tan placentero aquí en el bosque. Caperucita levantó los ojos y viendo que los rayos del sol bailaban aquí y allá a través de los árboles y que todo estaba lleno de hermosas flores, pensó: si le llevo a la abuela un ramo de flores frescas, también eso la podrá contentar. Es tan temprano, todavía que llegaré a buena hora. Y brincando fuera del camino, se adentró en el bosque para buscar flores. Pero cuando había cogido una, le parecía que más allá había otra más hermosa. Y así sucesivamente, corriendo en su búsqueda, penetró cada vez más en el bosque. El lobo, por su parte, fue directamente a casa de la abuela y llamó a la puerta. ¿Quién está ahí? Caperucita, que te traje bizcocho y vino. Ábreme. Solo tienes que hacer girar el pomo, dijo la abuela. Yo estoy demasiado débil y no puedo levantarme. El lobo hizo girar el pomo, se abrió la puerta y, sin decir palabra, fue derecho a la cama donde estaba la abuela. Y se la zambó. Entonces se puso sus vestidos, se encasquetó su cofia y echándose en la cama corrió las cortinas. Entretanto, Caperucita había estado corriendo de flor en flor y cuando tuvo tantas que ya no podía cargar más, se acordó de la abuela y se encaminó a su casa. Le sorprendió ver que la puerta estaba abierta y de entrada todo le pareció tan raro que pensó: ¡ay, Dios mío! ¿Por qué hoy me inquieto tanto si siempre me ha gustado tanto venir a visitar a la abuela? ¡Buenos días! Llamó, pero no obtuvo ninguna respuesta. Entonces se acercó a la cama y abrió las cortinas. Allí estaba la abuela con la cofia echada sobre la cara y un aspecto muy extraño. ¡Ay, abuela! ¡Qué grandes orejas tienes! ¡Ah, son para oírte mejor! ¡Ay, abuela! ¡Qué grandes ojos tienes! ¡Ah, pues sí, son para verte mejor! ¡Ay, abuela! ¡Qué grandes manos tienes! ¡Claro! Son para agarrarte mejor. Pero abuela, qué enormes y terribles fauces tienes. Sí, son para devorarte mejor. Y apenas hubo dicho esto, el lobo dio un brinco desde la cama y se la tragó a la pobre Caperucita. Como el lobo hubo saciado su voracidad, se acostó de nuevo. Se quedó dormido y se puso a roncar estruendosamente. El cazador que pasaba cerca de la casa pensó: ¿cómo ronca esa vieja? Mejor será echarle una mirada. ¿Qué tal si está mal o le pasa algo? Entró en la habitación y al llegar a la cama vio que el lobo yacía en ella. Así que aquí te encuentro, viejo pecador, exclamó el leñador. Hace mucho tiempo que te andaba buscando. Cuando estaba ya apuntándole con su fusil, se le ocurrió que el lobo bien podría haber devorado a la abuela y que aún podría ser salvada. Así que en vez de disparar, fue en búsqueda de unas tijeras y empezó a abrir la panza de la fiera dormida. Apenas había hecho un par de cortes, cuando vio relucir la caperuza roja, un par de cortes más y la niña saltó fuera. ¡Ay, qué susto he pasado! Exclamó. ¡Y oscuro está esa barriga de lobo! ¡Asco! Al final también salió la abuela, que apenas podía respirar. Caperucita partió de inmediato en búsqueda de grandes piedras con las cuales rellenaron la barriga del lobo. Al despertar, este quiso huir, pero las piedras eran tan pesadas que se desplomó al instante. Muerto, lapidado, mísero. Entonces los tres se regocijaron. ¡Ja, ja, ja! El cazador arrancó la piel al lobo y se le llevó a casa. La abuela, tras comer el bizcocho y beber el vino que Caperucita le había traído, cobró nuevas fuerzas y, por su parte, Caperucita dijo: cuando vayas sola, en tu vida volverás a apartarte del camino y a meterte en el bosque, si tu madre así es que te lo ha prohibido. Así es, se mofaron en el cadáver del lobo, ¿cómo no? Lo lapidaron ahí al pobre animal, ¿qué tal que realmente tenía hambre? ¿Qué tal que llevaba invierno sin tragar? Exacto, le dieron así el corte con las tijeras cuando el tipo estaba dormido, ¿puedes creerlo? Bueno, está bien, es un cuento para niños. Uno para la respuesta. Uno para la respuesta, cuento número dos. Llorinde y Lloringel. Había una vez un viejo castillo en medio de un vasto y espeso bosque donde vivía, totalmente solitaria, una vieja y poderosa hechicera. De día se transformaba en gata o en búho, pero de noche, en cambio, recobraba su figura normal. Sabía atraer a los animales de caza y a los pájaros, a los que mataba para cocinar y asar. Cuando alguien se acercaba a 100 pasos del castillo, se quedaba inmovilizado y no podía volverse hasta que ella lo soltaba con sus palabras. Pero si alguna casta doncella penetraba en el cerco, ella salía a transformarla en un pájaro y enjaularla en una cesta que guardaba luego en un aposento del castillo. Poseería alrededor de 7,000 cestas con estos curiosos pájaros en su castillo. 7,000 cestas. O sea, 7,000 doncellas perdidas. Ahora bien, había una doncella llamada Llorinde, que era más hermosa que todas las demás muchachas de Guadalajara. Estaba prometida con un apuesto joven llamado Lloringel, y durante el noviazgo se deparaban uno al otro, pues cuando se veían pensaban que era la dicha más grande. Una vez, buscando la oportunidad de hablar a solas, fueron a pasear al bosque. «Guárdate», le dijo Lloringel, «de acercarte demasiado a ese castillo». Era un hermoso atardecer y entre los troncos el sol iluminaba el bosque verde oscuro y las tórtolas cantaban quejumbrosamente en las viejas hayas que estaban brotando. De vez en cuando, Llorinde sollozaba y sentándose donde brillaba el sol se lamentaba. Lloringel se lamentaba también. Se sentían tan deprimidos como si hubieran debido morir. Miraron a su alrededor y se dieron cuenta de que se habían perdido y que no sabían qué camino tomar para volver a casa. La mitad del sol se había puesto y la otra mitad quedaba sobre el monte. Lloringel apartó los arbustos para mirar al ver muy cerca la morada y el castillo se estremeció con un susto mortal. Llorinde cantó: «Pajarillo mío del rojo collar, canta de pena, pena, pena. La palomita su propia muerte va a cantar, canta de pena, pena, pena. Suru, suru, suru». Lloringel buscó a Llorinde. Llorinde se había transformado en un ruiseñor que cantaba: «Suru, suru». Con los ojos ardientes, un búho revoloteó 3 veces alrededor de ella y 3 veces gritó: «¡Juju! ¡Juju!». Por su parte, Lloringel no podía moverse, pues había quedado como una piedra, sin poder llorar ni hablar, con las manos y los pies rígidos. Ahora el sol se había puesto y el búho se había parado en un arbusto. De pronto, salió de él una vieja encorvada, amarillenta y flaca. Tenía los ojos rojos y grandes y su nariz curva tocaba con la punta de la barbilla. Murmuró algo y cogiendo al ruiseñor se lo llevó en la mano. Lloringel no podía decir ni podía moverse de su sitio. El ruiseñor había desaparecido. Finalmente la vieja regresó y dijo con voz ronca: «Salud, Satanás». Ahora que la lunita brilla en la cestita, desátalo. Enhorabuena, Satanás. De este modo, Joringel quedó suelto. Arrodillándose delante de la vieja, le rogó que le devolviera su Joringel, pero ella le respondió que jamás volviera a tenerla, que jamás volvería a tenerla, y se marchó. Él gritó y lloró y se lamentó, pero todo fue en vano. ¡Ay, qué será de mí! Joringel se fue y al fin llegó a una aldea desconocida. Allí durante un largo tiempo trabajó como pastor. A menudo iba a dar una vuelta por el castillo, pero no se acercaba demasiado. Una buena noche soñó que encontraría una flor roja como la sangre, en cuyo centro habría una perla grande y hermosa, que él cortaría la flor y llevándola al castillo, todo cuando tocara con ella quedaría libre del hechizo. También soñó que mediante ella recuperaría a su Joringel. Cuando despertó, a la mañana siguiente, partió a través de valles y montañas en busca de una flor semejante, y el noveno día de su búsqueda, al amanecer, halló la flor roja como la sangre. En su centro había en sí una enorme gota de rocío, igual que la hermosa perla. Caminó días y noches con la flor hacia el castillo, y cuando estuvo a 100 pasos de él, ya no se quedó paralizado, sino que pudo seguir andando hasta la puerta. Lleno de alegría, Joringel tocó la puerta con la flor y la puerta se abrió. Entró y atravesando el patio trató de percibir el canto de los numerosos pájaros hasta que al fin los oyó. Siguió andando y encontró la sala, donde estaba la hechicera dándoles de comer en sus 7000 cestas. A ver al Joringel se puso furiosa, terriblemente furiosa, y lo insultó, echando sapos y culebras por la boca, pero no consiguió acercársele más que de 2 pasos. Él no le hizo caso y empezó a inspeccionar las cestas de los pájaros. ¿Cómo encontrarla su Joringel entre cientos de ruiseñores? Mientras buscaba, se dio cuenta de que la vieja sigilosamente apartaba una cesta con un pájaro y se dirigía hacia la puerta. Dio un salto y tocó a la vieja y a la cesta con la flor. De este modo, ella perdió su poder de hechicera y Joringel reapareció, echándole los brazos al cuello, tan bella como era antes. Entonces, él convirtió otra vez en muchachas a todos los demás pájaros, volvió a casa con su Joringel y juntos vivieron mucho tiempo. Joringel y Joringel. Opción número 2 de respuesta para ganarse el libro. Número 2. Tenemos ahora el cuento número 3. Este sí es bastante corto. El campesino y el diablo. Eras una vez un campesino astuto y pícaro, de cuyas mañas habría mucho que contar. Sin embargo, la historia más bonita es aquella de cómo en una ocasión le tomó el pelo al diablo. Una vez, a la caída de la noche y cuando tras haber terminado de labrar un campo, se disponía a regresar a casa, el campesino observó en medio de su terreno un montón de carbón ardiendo, y lleno de asombro, vio que sobre la brasa estaba sentado un pequeño diablillo negro. «Se diría que está sentado sobre un tesoro», le dijo el campesino. «Así es», respondió el diablo. Sobre un tesoro que contiene más oro y plata que todo lo que jamás hayas visto en tu vida. Pues el tesoro se halla en mi campo y por lo tanto, pues me pertenece, dijo el campesino. Será tuyo, replicó el diablo, si durante 2 años me das la mitad de lo que produzca tu terreno. Dinero tengo de sobra, pero anhelo los frutos de la tierra. El campesino estuvo de acuerdo con la propuesta. Sin embargo, para que no haya disputa sobre el reparto, declaró, «Estipulemos que a ti te pertenecerá todo lo que crezca por encima de la tierra y a mí lo que crezca por debajo». Tal cosa fue del agrado del diablo, pero el astuto campesino sembró remolachas. Sí, betabeles. Cuando vino el momento de la cosecha, reapareció el diablo con la intención de recoger su parte, pero no halló otra cosa que las marchitas hojas amarillas, mientras el campesino, muy contento, desenterraba sus remolachas. «Por una vez has tenido la ventaja», le dijo el diablo. pero la próxima vez lo convenido ya no valdrá. A ti te pertenecerá lo que crezca por encima de la tierra y a mí lo que crezca por debajo. Me va igualmente, respondió el campesino. Y cuando llegó la época de la siembra, ya no sembró remolachas, sino trigo. Panadero, claro, súper inteligente, genial, culto, fuerte, bravío, como todo panadero. Al madurar los granos, fue al campo y segó los cargados tallos muy a ras de la tierra. Cuando llegó el diablo, no encontró otra cosa que los rastrojos y lleno de ira se lanzó a un rocoso precipicio. Así es como hay que burlarse de los zorros, dijo el campesino y empezó a recoger su tesoro. Si eres un diablo o eres el diablo, sí, ahí se acaba. Es así de corto, claro, el campesino y el diablo. El diablo se lanzó a un rocoso precipicio. Punto, estaba desesperado. ¿Cómo este tipo me volvió a ganar? ¿Cómo un simple mortal le pudo ganar a un acólito de Satanás? Era panadero, ¿no? Ah, sí, no, si era panadero, genial, se acabó el cuento. Punto. Cuento número 3. Cuento número 3, ahí está el campesino y el diablo. Entonces, ya saben, para ganarse el libro de regalo del día de hoy, que es este libro de Rimas, Leyendas y Narraciones de Becker, mándenos en una publicación en Facebook o en Instagram o un mensaje privado, lo que quieran. ¿Cuáles son sus 4 cuentos favoritos de los hermanos Grimm? Y ya con eso se estarán ganando el libro de regalo del día de hoy. Entonces, tras esta lectura y para seguir con las otras lecturas, vamos a pasar a la primera canción del día de hoy, que sí, sí, sí es de Led Zeppelin, porque sí, sí, un 24 de febrero de 1975 es lanzado el álbum doble de Physical Graffiti, que de hecho hoy 24 de febrero tenemos también que se festeja el día del plan de Iguala y el día de la bandera en México, que en algún concurso ahí internacional de gente que no tenía nada que hacer dijo, pues vamos a ver cuál es la bandera más bonita del mundo, y pues sí, resultó ser que fue la de México, como también el himno nacional es el más chido del mundo, pero bueno, pues ahí México siempre destacando en algunas cosas buenas, no siempre. Hoy también, saludos, abrazo, festejo, un beso y lo que sea. Es que hoy es cumpleaños de mi mamá, entonces al rato vamos a ir a festejar, vamos a ir a comer. Esperemos que esos misiotes y esa salsa de aguacate vaya a estar. O sea, hoy no va a ser de tomar cerveza, va a ser tomar salsa de aguacate. A cantar. Muchas gracias, Ben. Tu Poncho, es que son igual de geniales. Bueno, vamos a pasar entonces a la primera canción del día de hoy. Esto es Led Zeppelin. Vamos a poner una pequeña canción que se llama Kashmir. Escuchamos sí, miren, si van a escuchar esto ahorita, así pónganse bien los audífonos, súbanle un poquito al radio del estéreo, de la casa, a la computadora, cierren los ojos y entonces déjense agarrar por el sonido y el riff hipnótico de esta canción, Kashmir, de Led Zeppelin. Stars to fill my dream. I'm a traveler of all time and space.

Escuchas a Sangre Viva. Regresamos. Cada paso más inútil que el anterior. Apenas si miro la imagen, ya se ha ido. He recorrido por todas partes las vertientes de mi memoria. No voy, no llego, no estamos. Ni siquiera con el fin de encontrarnos. Siente la amenaza de mi abrazo. Es hondo temor la fina agilidad de su desdén esquivo. Quise robarle el instante de un tacto justo en el perpetuo pasillo de un colegio sagrado, doblando la esquina y en la soledad de tan bruto y sabio silencio, extendí ambas manos. Súplica. Rasgo mural de hombre que cierra los ojos, pero no teme a la espera de un engaño o el simple peso de la verdad hiriéndole los dedos. Es imagen claustrofóbica, el infinito y la eternidad del papel y el viento que atemorizan sus vocablos. Una jauría de coyotes anda a su rastro, plazas, corredores, museos, estaciones, vías, túneles, parques, en la magia histórica de un bosque, en los toscos rasgos de los coloridos muros, esa esencia fantasmal palpitando en los párpados cansados del cielo que mira esta ciudad. Llanto ligero que permea como un misterio los sueños adyacentes en paralelas vías de sangre y asfalto. Cansado, con lo terrible de la pérdida a cuestas, me entero que la imagen huía con una senda que parecía una herida en su costado más luminoso. Ahora, muerta, labios de polvo, pecho sin eco, el magno canto a la vida de esta ciudad será tan solo un ridículo poema, una tonta elegía. Quizá todo este tiempo es tan solo el eco de esa misma noche. La misma noche, cerrando los ojos, con el pecho a reventar por la mañana, los trinos que se disipan como sombra en el beso de la luz, siempre el silencio mirando desde el pórtico enfrente sin importar la hora, la misma noche que por fin mantuve la posición de la caída, sin perder el vértigo de abismos futuros en horas imparables. Creo que nunca te lo dije, pero nunca tuve presente el montón de segundos que estuvo tu mano actuando entre la mía. Recuerdo, por ejemplo, a detalle todo lo que sirve de antónimo a caminar juntos, reír con la empatía del alma, un puente, un movimiento pendular del deseo entre miradas. Me soltaste. Pero no fui el simple desapego de tu piel sobre la mía, en las manos, sino todo. Dejaste como si toda la importancia que un día creyó con emoción poseer algún sueño hubiese sido asesinada y torpemente escondida en el compartimiento del baño, en ese avión. Que planeaba. Sin tiempo, para el grito, reflejo nato de reclamo o dolor convulso, nada más que la mirada estallando en desconcierto, logra dirigirse entonces a tu sitio, algo que no es hacia arriba, no en las nubes, no en el asiento conjunto, tan distinta, tan distante, donde no logro verte. Y lo juro, como quien es testigo de las únicas e irrepetibles maravillas que el universo desata, y por increíble que parezca, logramos presenciar y asir a la memoria todo eso que parece la materia primigenia del universo, en un cielo que, olvidando su gama azul, ese horizonte torpe y curvo, justo en donde el color pierde su figura, luz para convertirse en silencio de sombra, la muerte, cientos de estrellas estallando desde hace miles de años. Y entonces, la verdad, esa revelación que toma tu vida y le adscribe un propósito. En la soledad de su viaje, con la certeza única de la muerte y su paso a la luz, las estrellas mueren en silencio, como yo, simplemente cerrando sus ojos. ¿Qué? Bueno, este libro se llama El ser y la poesía, el entrecruce del discurso metafísico y el discurso poético. Tenemos en la pura introducción, así literal, introducción, y tomen el sentido que quieran la introducción. Abordaremos aquí la relación de la metafísica y la poesía. ¿Cómo pueden conectarse dos cosas que parecen tan disímbolas? ¿Qué les sirve de mediación? En primer lugar, hemos de aclarar que no buscamos hacerlas intercambiables, con lo cual no se las pueda confundir. No queremos que la poesía funja como metafísica, ni que la metafísica funja como poesía. No decimos siquiera que la poesía sea una metafísica concreta y la metafísica una poesía abstracta. Lo que deseamos explorar y explotar es el hecho de que muchos poetas, entre ellos Machado y muchos demás metafísicos, entre ellos Heidegger, han visto que el ser se coloca en la poesía y canta en el poema. Pero lo que tampoco podemos dejar de ver es que se presenta de manera diferente que en la metafísica. Si el ser canta en la poesía, en la metafísica busca hablar, busca la conceptualización. Parodiando a Wittgenstein, diríamos que el ser se muestra en la poesía y se dice en la metafísica. Son diferentes presencias del ser. Ya Aristóteles decía que la poesía es más filosófica que la historia, porque aquella trata de lo universal, mientras que esta versa sobre los acontecimientos singulares. Casi, casi, nos atreveríamos a corregir un poco la sentencia del viejo maestro, diciendo que la poesía, en lo que trata de lo singular, porque siempre es el poeta un individuo humano que habla de sus propios sentimientos y conocimientos, se trata de manera universal, haciendo que en ese concreto de un individuo humano, que es el poeta, todos nos reconozcamos universalmente. También Nietzsche acuñó la expresión de que había que hacer metafísica de artista. Y aunque llegó a renegar de esta expresión, creo que es lo que en el fondo siempre hizo y es lo que hay que hacer. Y uno de los artistas, que es el poeta, por lo que también sería adecuado hablar de metafísica de poeta o poesía de metafísico o metafísica poética o poética metafísica. En ese momento aparece Heidegger. Imagínense, ¿no? O sea, un chiste de filósofo en donde están acá así, knock, knock, knock, y luego, ¿quién? Y en ese momento aparece Heidegger, ¿no? O sea, esto fue una tontería, pero no sé, se me ocurrió. En ese momento aparece Heidegger. Eso que se llama el segundo Heidegger. Asegurando que ya la metafísica no es posible, que se ha muerto y que ahora el ser se encuentra en la poesía, canta en el poema. Pero aquí podemos apartarnos de Heidegger y también decir que, así como el ser habita en el poema, se puede seguir haciendo metafísica, pero tomando muy en cuenta la poesía, que es ese repertorio de ser vivenciado que viene muy bien a la metafísica para no quedarse vacía y seca, sino para tener algo que decir al hombre, pues que resulte significativo. ¿Qué cumple entonces a cada una metafísica y poesía en vista de esta diversa presencia del ser que se da en ellas? A la poesía le compete aludir al ser de una manera atemática, potencial e implícita, y a la metafísica de una manera temática, actual y explícita. Pero si el ser se encuentra de esa manera virtual en la poesía, tócale a la metafísica atender a esa voz, a esa manifestación concreta para hacerla acceder a la universalidad y a la abstracción propias de la filosofía. Si la metafísica no acude, entonces a la poesía se privará de un filón muy fecundo para su labor. Si ignora la poesía, después de una ya larga historia de literatos y filósofos que le llaman la atención a la metafísica, esa ignorancia del metafísico será una ignorancia culpable. Tenemos también en este mismo libro el tema de la universalidad poética y la universalidad metafísica, que nos dice, precisamente para poner en relación la poesía y la metafísica, tenemos que clarificar el tipo de conocimiento que dan. Porque hay mucha gente, de hecho, esto es así como parte del libro, y como relato personal, creo que hace 1 o 2 años me tocó asistir a un café filosófico en donde la pregunta era, ¿para qué la poesía? Y había tanta gente tirándole que no, que la poesía no genera ningún tipo de conocimiento, que bla, bla, bla. Hay más poetas que lectores de poesía, que yo estudié filosofía y yo digo que no sirve para nada y que bla, bla, bla. Es como, a ver. Primero ponte a leer realmente poesía y luego hablamos. Así como, primero llega a ese nivel y luego ya te pones a tirar lo que tú quieras, ¿no? Si quieres a bostezar, ¿no? Pero bueno. Tan falso es decir que la poesía únicamente da un conocimiento concreto, como decir que la metafísica solamente aporta un conocimiento abstracto. Ambas tienen su propia universalidad y su propia particularidad, su manera de aludir a lo abstracto y a lo concreto. Si la metafísica no alude a la concretación del individuo, difícilmente podrá indicarle algo que le ayude para la vida. Y si la poesía no se distiende hacia algo universal más allá de lo particular, será poesía de ocasión, pero no poesía duradera, esencial y profunda. Esto en que, o sea, lo voy a volver a leer porque alguien necesita escucharlo miles de veces y repetir el podcast y repetir el video y escucharme decir esta parte de este libro. Si la metafísica no alude a la concreción del individuo, difícilmente podrá indicarle algo que le ayude para la vida. Y si la poesía no se distiende hacia algo universal más allá de lo particular, será poesía de ocasión, pero no poesía duradera, esencial y profunda. Ha de trascender su singularidad y su temporalidad. Esto es, si tú haces un berrinche y lo escribes, está bien, pásalo a una obra de teatro, pásalo a un poema, pásalo a una novela, hazle un relato, hazle un cuento, es más, hazle una fábula, escribe una canción, haz un canto, pero tiene que llegar a la universalidad del ser, del hombre, que represente esas cosas esenciales, que no solamente sea un berrinche porque sí, o sea, que sea un berrinche tan bien escrito y tan bien fundamentado, que parezca que habla de todos los berrinches de la historia. O sea, atendiéndome al ejemplo tan burdo y absurdo como de un berrinche, pues, ¿no? Que luego alguien dice, ay, es que tú escribes puros poemas de amor, ay, puros poemas tristes. Por eso. Pero dime que cuando lees esto, no piensas en tus propios dolores, en tus propios amores. Dime que cuando alguien lee a Becker, no piense realmente que alguien más puede llegar a hacer poesía. Sí, van a decir, es que hay muchas cosas que ya se volvieron lugares comunes por el tiempo. Claro, pero por eso es que siguen en el tiempo, por eso es que trascienden, por eso es que llegan a palabras de todos nosotros y se siguen usando de alguna manera. Porque hay quienes dicen que también, así como no hay nada nuevo bajo el sol, pues obviamente en la literatura y obviamente en algunas palabras, no es necesariamente en el uso de las palabras, porque expresiones hay muchísimas, que de hecho de eso trata la cuestión también de escribir realmente poesía, de saber utilizar la ironía del lenguaje y las analogías del lenguaje, con lo cual se pueda llegar a una trascendencia de las expresiones, de lo que es esencial en el ser humano, que son sus ideas, sus emociones y los sentimientos, que no necesariamente es lo mismo un sentimiento y una emoción. Pero bueno, parece que estoy regañando a alguien, ¿no? Pero es como, es clase, pues, ¿no? Ajá, claro. Decía Aristóteles que la poesía es más filosófica que la historia, Es decir, la poesía es más metafísica que la historia, porque la historia describe o narra lo particular contenido en lo universal, y la poesía señala lo universal en lo particular, pues utiliza de tal manera lo particular que lo hace también mostrar lo universal. La historia dice lo singular, individuos y acontecimientos, y la poesía dice lo universal, aun en lo particular o singular que expresa. La poesía tiene la capacidad de apresar en el individuo lo universal, en la parte del todo, en el instante de la eternidad. Allí muestra una metonimicidad que surge de su propia metaforicidad. Es algo que tiene también la iconicidad. El icono es el signo que, visto el fragmento, nos remite al todo. Es ese fragmento que nos muestra la totalidad, y eso es lo que hace la poesía. Más aún, en lo mismo fragmentario, en lo mismo concreto individual, nos muestra lo universal. Al hablar, el poema de un personaje, de un acontecimiento, de una experiencia o de un pensamiento, los hace universales. Le señala y resalta su aspecto universal, su aspecto válido para todos. Lo universal está implícito o tácito. En lo mismo singular que la poesía subraya, destaca, muestra y explica. Es que esto da para cientos y miles de clases que se siguen dando afortunadamente. Es verdad. Bueno, esos son algunos de los temas que maneja este libro que se llama El ser y la poesía, el entrecruce del discurso metafísico y el discurso poético. Es un libro escrito por Mauricio Bouchot, no sé cómo se pronuncie bien su apellido. Este libro fue lanzado por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México por el Departamento de Letras. Hablando de libros y departamentos y de cuestiones metafísicas, tenemos el anuncio de que los miércoles de 8 a 9 de la noche, ya algo tarde así como para que descansen sus ideas y escuchen este programa de radio también a Sangre Viva, en los miércoles tenemos de 8 a 9 el programa llamado Tenemos los Libros. Conduce Pavel Neikame y un servidor aquí, Irad González, que por cierto esto cuenta como la presentación del día de hoy. Hablamos de libros y aquí tenemos libros también. En ese programa de Tenemos los Libros hablamos de libros que son muy, muy, muy, muy raros de encontrar, que son así como casi ejemplares únicos que alguna vez alguien se encontró en una librería de usado, porque de hecho en librerías de usado uno se encuentra tesoros que luego vas al Fondo de Cultura Económica, vas a la Biblioteca Pública del Estado y no los conocen, así como de, ¿y quién es ese autor? Y tú así como de, ¿qué? Yo tengo uno en mi casa, ¿no? Así como de, ya lo leí 4 veces, ¿no? Porque está genial el libro, ¿no? Entonces de eso hablamos en el programa de Tenemos los Libros, que transmite también por radiocartón.com, los miércoles de 8 a 9 de la noche, que conduce Pavel Neikame y Irad González. González. No sé cómo andamos de tiempo. Andamos ahí rozando 8:20, ¿qué importa, no? Bueno, les recuerdo nuevamente, para ganarse el libro de regalo del día de hoy, que es este libro de rimas, leyendas y narraciones de Becker. Les preguntamos cuáles son sus 4 cuentos favoritos de los hermanos Grimm. Mándenos una publicación, un mensaje directo en la página de Facebook de @sangreviva o directamente en Instagram también. Ponen @sangrevivaprograma y ahí aparece. Ya nos mandan un mensaje directo y dicen, oye, mis 4 cuentos favoritos son los 3 que dijiste más otro. Entonces ya con eso estaremos regalándoles este libro. Y bueno, pues para terminar vamos a darle lectura a este pequeño texto que se llama Nocturno Olvido, parte 2. Sí. Nocturno Olvido. Constrictor estruendo del olvido, derrumbe previsto. Son tan hermosas, Son tan tristes todas aquellas cosas que caen a su debido tiempo. Prolongación frustrante de la salida en el túnel. Ambas manos como una costilla, como una cosquilla desesperada en las costillas de la oscuridad. Oh, la luz, sí, ansia apabullante, disipada planicie, oasis, impalpable límite de la muralla. Abre un poco más los ojos. Estás a punto de cerrar las manos. Golpeas los muros del silencio, cultivas grietas, sendas de mudo dolor. Como un polvo, polvo, sí, más polvo enamorado. Fragmentos de ese mismo instante que hervían tus siluetas de pasado, sostenidas no por el viento, más por la repulsiva agonía que aleja el apetito de la noche. Las arenas ciegas del tiempo y la ira interminable de la luz. Ah, la luz, sí. Escalofrío rastrero, amenaza crispante. Recapacita. Si es ahora, la caída será perfecta, en un plan que te devora, vertiginosa vorágine volátil, advertida en aquellos ojos, siempre carente de rostro, cárcel de la sal, paredón de los sueños, malecón inhóspito, ladera que amedrenta cauces y causas, epicentros de magnética maldad, fachada tiritante, alarido tajante, solicitud distante, tormenta agazapada, ráfagas relampagueantes de la luz. Ah, sí, la luz, ah, la luz, mano firme que hurga las costras de la sombra, mordedura punzante aún desde el recuerdo, lastimosa lágrima parida poco antes de la sangre, promesa de una humillación justificada, parte inconsciente de un estallido, esquirlas cínicas, ah, la luz, sí, tan siempre y nunca, maldita sea la luz, tirana resolución, frontera violenta, cuchilla sonriente, imposibilidad burlona, vacío desdeñoso, desprecio de la mano temblorosa extendida como una sombra herida en medio de una plaza al centro de una incógnitamente relevante tarde, porque aullan siempre maldiciones a la oscuridad y la muerte. Pero la luz los deja morir, los desecha, los niega, los expulsa, se burla de ustedes y los castiga. ¿Cuánto le debe la luz a la oscuridad? En un reino donde la plenitud es sinónimo de mis ojos abiertos y el páramo de mis ojos cerrados, prados de ilusiones y una fertilidad silenciosa, la oscuridad no te pide nada a cambio, ni la entrada ni la permanencia, pero la luz, ah, sí, la luz, maldita sea la luz, castrándote los anhelos, sumiéndote cuando le place, ignora tu naturaleza porque le conviene, en territorios de luz arderá toda la curiosidad, la profundidad, la verdad y la libertad porque no te pertenecen más. Te roba la existencia esa maldita luz con su insulsa inocencia disfrazada de haz esperanzador. Vuelta dentro de sí. Sobrevive ahora. Vuelta dentro de sí. Sobrevive ahora. La oscuridad late constante dentro de las inmensas minas del olvido, nocturna y magna, no abandonada o no te abandona nunca la oscuridad, no te expulsa, solo te brinda una similitud, una compañía, refugio, vientre y morada. Siente su abrazo al dormir, la caricia comprensiva ante la soledad, eco solidario, acepta la oscuridad, la noche y todos sus misterios. Si un día sientes haberlo perdido todo, no lo dudes, estará siempre tu sombra contigo. Bueno, pues esto fue el último texto, Nocturno Olvido, parte 2. Pues muchas gracias, este fue el programa número 7 de la temporada número 2 de A Sangre Viva. Los vamos a dejar con esta última canción, o con esta última canción, con la segunda y última canción de Led Zeppelin, que se llama Ten Years Gone, de su álbum doble llamado Physical Graffiti, que salió un día como hoy, pero de 1975. Y pues nuevamente feliz cumpleaños a mi mamá, un abrazo, la veo al rato. Y muchas gracias a ustedes. Síganos también el miércoles y todos los demás días por Radio Cartón. El miércoles tenemos todos los libros, también conduce Pavel, conduzco yo, de 8 a 9 de la noche. Entonces, pues muchas gracias, un abrazo, feliz cumpleaños. Dijimos que vamos a decir feliz cumpleaños en todos los programas. Gracias, Poncho, en los controles. Y nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Gracias. Again, it will be. Though the course may change sometimes, rivers always reach the sea. Blind skies of fortune, each has several ways. On the wings of maybe. That's all right with me. In the midst, I think of you and how it used to be. great surprise to me. Never thought I'd see your face the way it used to be. Escuchas a Sangre Viva. Regresamos.